llamo Milena Scaldaferro, soy del Hoyo y estoy acá para apoyar la causa de Ni Una Menos y que se nos haga escuchar. Esta fecha para todas es una fecha especial porque todas nos movemos juntas por todo el mundo, ¿sí? Para exigir, ¿sí? Que nos den justicia, que nos escuchen, que estamos y nos tenemos que hacer oír todas juntas. Así que eso para mí es lo que significa esta fecha. Vivo aquí en El Bolsón hace casi 5 años y participo desde Buenos Aires en la primera marcha del 3 de junio y permanentemente visibilizando las compañeras que nos faltan. Y es, creo que, un deber de todas las mujeres participar y acompañar y tratar que las muertes terminen y que los culpables sean juzgados, condenados y encarcelados en ese nivel, y que protejan a sus niños, porque muchas mujeres dejan niños huérfanos y el Estado debería tener en cuenta la situación de esos niños y niñas. Soy Fedra y estoy acá porque estoy cansada de lo que les pasa a las mujeres y, bueno, no solo a las mujeres, ¿no? Y la bandera que llevo pide la absolución para Iggy, que justamente es una persona que zafó de un femicidio, de un ataque de lesbodio. Por eso estoy acá. Gracias, Fedra.